Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta asamblea informativa que hemos convocado en Écija, la Asamblea Local de Izquierda Unida y la agrupación local del Partido Comunista. El objeto de la asamblea tiene como objetivo la defensa de los servicios públicos. Quiero saludar a todas las personas, de luego, que nos acompañan aquí. Un poquito de retumba esto un poco, así alejarme. En particular también a los compañeros de distintos sectores que están aquí con nosotros y a los compañeros de comisiones de Écija que nos acompaña y a la compañera Nuria en particular de la Dirección Regional de Comisiones que está écijana también que está aquí con nosotros, ¿no? Esta asamblea tiene al menos dos objetivos importantes. Por un lado, explicar y profundizar en detalle, tanto como queráis, como vosotros preguntéis ahora, las distintas medidas que se han ido tomando, sobre todo últimamente. Refiero, por ejemplo, al decreto de diciembre que ya adelantó cosas muy graves, ¿no? Como es el tema de la congelación de las ofertas de empleo público y que para los servicios públicos suponen cosas muy importantes. Una de ellas es el aumento de la jornada a las 37 horas y media en los servicios públicos, que también va a traer consigo no solo una mayor carga de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras, sino también va a traer menos empleo, ¿no? Y por otro lado, hacer frente a la campaña de desprestigio de lo público, que es lo que es de todo, como dice nuestro eslogan de campaña y nuestro vídeo de campaña, y que se está haciendo de forma interesada, ¿no? ¿Interesada por qué? Bueno, porque, como hemos dicho también ante los medios, interesada porque hay sectores muy poderosos, que son el capitalismo financiero, que está muy interesado, dentro de la hoja de ruta que tienen ellos, en meter la mano precisamente en sitios tan importantes como las pensiones, como la sanidad, como la educación. Pero antes de seguir con esto, deciros que tenemos con nosotros hoy, a mi izquierda está Carmen Chacón, que es maestra como yo, la conozco desde hace bastantes años del Sindicato de Enseñanza de Sevilla de Comisiones, en concreto de maestros. Ella es de Morón. He trabajado en Morón. Has trabajado en Morón. Nos conocimos cuando yo trabajaba en Morón. Yo trabajaba por aquí, por la comarca de Écija. Y está Miguel, que es el secretario de Miguel Ángel, el secretario del partido, también nos dirigirá unas palabras. Está con nosotros también Juan Gavilán, que es de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones y se está currando aquí mucho el tema, en concreto con el tema de la empresa municipal de urbanismo. También lo he conocido en ese campo de lucha. Y Enrique Amieva, de la Federación de Sanidad, ¿no? Porque aquí también en Écija tenemos un sector sanitario importante con los dos centros de salud que hay, más el centro que hay en Cerro Perea, una cosita chiquitita, y el hospital, que es un centro sanitario importante, más el tema de la residencia que hay también de personas con asistidas y eso, ¿no? Bien, como decía, hay unos intereses muy importantes del capital en meter mano también a los servicios públicos. Y ya, de hecho, a nivel de política, donde ya lleva años gobernando el Partido Popular, pues se ven cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el modelo educativo de Madrid, donde ya después de 16 años de mayorías del gobierno del PP, la realidad es que en Madrid de cada 100 niños que van a la escuela, 50 lo hacen en centros públicos, 35 lo hacen en centros privados concertados y 15 lo hacen en centros absolutamente privados, ¿no? O sea, eso ya ha marcado una línea de por dónde van las cosas en los sitios donde ellos tienen, digamos, la fuerza y los votos y la capacidad como para poder gestionar este tipo de servicios. En el sistema sanitario estamos lo más avanzado o lo más vuelta hacia atrás, pues lo estamos viendo en la Comunidad Valenciana y en Madrid, pero también se han incorporado recientemente los pronunciamientos que había en Castilla-La Mancha de la privatización de la gestión de una serie de hospitales. Nosotros decimos que no podemos ver las cosas de forma fragmentada, ¿no? Somos muchos ya los que decimos que esto no es una crisis, sino que es una estafa, ¿no? Es una crisis que crea el capitalismo financiero, el capitalismo más parasitario. Inicialmente una crisis de hipotecas basura, posteriormente se va transformando también en una crisis de deuda pública. Sabemos y decimos que la deuda, y eso es muy importante que lo sepamos, que la deuda fundamentalmente es privada, no es una deuda de carácter público, y que incluso en España, con todo lo que se habla de la deuda pública, está bastante por debajo de incluso de países tan estables como es Alemania o como es Francia, ¿no?, que son los que se ponen como prototipo de los países más poderosos. Nosotros no podemos y no debemos interiorizar esta injusticia. El otro día, en una reunión que teníamos de maestros de la colonia de Fuente Palmera, donde yo trabajo, pues era para el tema de la incorporación de los niños de sexto el curso que viene al instituto. Y entonces en la reunión todo el mundo decía, ¿por qué es que el año que viene, el curso que viene, no vamos a tener esto, no vamos a tener lo otro? Ahora tenemos esto, pero no vamos a tener lo otro. Entonces, esa situación es muy peligrosa. En la medida que nosotros vamos interiorizando y la mayoría de los trabajadores van interiorizando, pues que esto es así, esto parece que es un castigo divino, esto es una situación irremediable, esto es lo que no la línea general, pues evidentemente estamos dando paso atrás hacia la rebeldía y hacia poner las cosas en su sitio, ¿no? Y no nos podemos sentir culpables en el sentido de que también se recogen por los centros de trabajo de compañeros y bueno, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso, la verdad, es que quien haya vivido que lo diga. Pero la mayoría de nosotros, por no decir todos los que estamos aquí, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades nunca. Hemos estado trabajando y ganando un sueldo los que hemos podido trabajar. Y otros incluso ni eso en muchas ocasiones. Y por último, por no tampoco hacer muy extenso mi intervención, decirle a todos los trabajadores que nos acompañan que tenemos un instrumento, nosotros tenemos un instrumento fundamental, ¿no?, que es el voto, ¿no? O sea, ahora tenemos dos grandes citas, como decía Carmen en la entrevista que hacía también a los medios, tenemos dos grandes citas. Una es la del domingo y otra es la del jueves 29 de marzo, ¿no? Ahí hay que decirle a los trabajadores que no nos equivoquemos. Yo os voy a contar un poquito lo que yo he vivido en los centros de trabajo. Cuando en mayo del 2010 Zapatero da el cambio, la marcha atrás, los recortes y plantea, por ejemplo, la rebaja de sueldos que hubo en el sector público y tal, la gente se indignó mucho. Yo creo que incluso más que ahora ya tienen más interiorizadas las cosas, ¿no? Se indignó mucho. Hubo una huelga que fue, me parece que fue en junio del año 2010, creo que fue el 8 de junio, por ahí. Entonces la huelga tuvo apoyo, pero poco apoyo, ¿no? Porque la gente, mucha gente se dijo, bueno, pues esto los vamos a castigar en las urnas. Cuando llegó la huelga del 29 de septiembre, estoy hablando siempre del sector público y de lo que yo viví en los colegios y eso, todavía el apoyo fue menor en los centros de trabajo, en los colegios y eso, ¿no? Porque muchos entendieron y muchas entendieron que eso no iba con ellos, ¿no? No iba con ellos. Ellos estaban en otra estatus porque eran funcionarios y tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle a los trabajadores y a los en estos días que nos quedan hasta el 25 y hasta el 29 de que no nos podemos equivocar, ¿eh? No nos podemos equivocar y ahora no podemos alegar ignorancia, porque en las municipales y en las generales hubo gente que no se movilizó contra este tipo de reformas. Estoy hablando de las huelgas que hubo el 8 de junio y la del 29 de septiembre, pero después castigó o bien no votando en el ámbito de la izquierda o haciendo cosas testimoniales como el voto en blanco, el voto nulo, todo ese tipo de cuestiones. Otra gente se equivocaron mucho más, que escogieron es la cuerda que les la amarra y la ahorca, ¿no?, que es votar a la derecha para castigar las políticas del PSOE. Entonces nosotros tenemos que decir a la gente de luego que no se equivoque, porque el que en los servicios públicos y en el sector público vuelva a equivocarse dándole su confianza, que es el voto, que es el instrumento político donde se deciden las políticas que se van a hacer, de luego está haciendo en contra de sus propios intereses. Como decía un sindicalista que tiene mucho sentido común, que es Diego Cañamero, es tirando piedra contra su propio tejado, contra su propio tejado. Porque lo que van a hacer es acabar peor. Ellos van a hablar, se podía hablar de lo de las vacaciones de los maestros en Valencia, de todas esas cosas podemos hablar, ¿no? Y ahora, como decía, no podemos alegar ignorancia. O sea, ahora no podemos decir que en el sector público que, bueno, creernos las historias que nos han ido contando de que se iban a respetar los servicios públicos, que no iba a haber recortes en educación, que no iba a haber recortes en sanidad, porque la realidad ya la conocéis, tanto del decreto, y si no, pues lo vamos a ampliar un poquito más, del decreto de diciembre, del decreto de reforma laboral y también de la realidad de las comunidades autónomas que le están marcando también la línea al Partido Popular. Y después hay también una reflexión que todos nos tenemos que hacer, que se guardan estos señores en la cartera para los presupuestos generales del Estado del día 30 de marzo y por qué coger esta fecha. Esto es lo que yo dejo aquí sobre la mesa, y vamos a ir dando la palabra a los distintos compañeros y compañeras que nos acompañan. Si queremos, podemos empezar a Miguel, si quiere dirigirnos por las palabras y después le damos la palabra. Voy a ser breve porque tenemos aquí los compañeros y la compañera que nos van a explicar en el sector público, pues las reformas y la reforma laboral, los decretos que está viendo, cómo afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Simplemente decir, nosotros desde la agrupación local del Partido Comunista, pues evidentemente como comunistas aspiramos a la superación del capitalismo y a pasar a una sociedad socialista donde las condiciones de vida de las personas pues sean dignas, ¿no? Entonces no queremos capitalismo, no nos gusta el capitalismo, y a partir de ahí pues decir que especialmente en su fase neoliberal no nos gusta el capitalismo neoliberal especialmente, ¿no? Creo que empezó aquí está el compañero Paul, que es chileno, lo sabe bien, el golpe de Estado en el 73 en Chile, a partir de la caída del bloque socialista, pues acoso y derribo a la izquierda política, lucha contra los sindicatos, desmantelar el movimiento obrero, ganar dominio ideológico a través de los grandes medios de comunicación y ataque al sector público, y fundamentalmente en España pues un déficit social que se arrastra pues de 40 años de dictadura fascista. Fijaros que los países que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, Grecia, España, Irlanda y Portugal, pues tres de ellos vienen de dictadura fascista. Hubo años perdidos y Irlanda pues viene de 30 años de gobierno autoritario. Entonces decir que los derechos se conquistan con la lucha, y aquí en España pues los derechos que tenemos se conquistaron fundamentalmente en la década de los 80 a partir del movimiento, el fuerte movimiento sindical, y especialmente a través de las comisiones obreras en los años 80, ¿no? Estamos en una situación donde se nos dice ideológicamente que la culpa era de Zapatero, decían la derecha, y los socialistas dicen que la culpa era de Rajoy, la culpa del PP, que son muy de derecha y son muy malos, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo está legitimado por el bipartidismo, que es una fórmula donde supuestamente pues nos presentan una democracia donde hay dos opciones, y que aunque se enfrentan constantemente, pues a la hora de la verdad, a la hora de hacer política, se parecen bastante, ¿no? Yo creo que el papel histórico de la socialdemocracia ha sido ser el caballo de Troya dentro del movimiento obrero, ¿no? Y al igual que antes, pues la culpa era de Zapatero, nosotros decíamos que la culpa era del capitalismo, y seguimos diciendo que la culpa es del capitalismo. Y creo que el PSOE y el PP pues representan al capitalismo dentro de España, ¿no? Y no pensamos que si Rubalcaba hubiese ganado las elecciones, pues hubiese hecho cosas muy distintas, porque aunque la reforma laboral es totalmente agresiva contra los derechos de los trabajadores, fue el Partido Socialista quien inició este camino de retroceso y de ataque a los derechos de la mayoría social, ¿no? Y los primeros que se pusieron junto a los poderes económicos a investir y atacar continuamente a los derechos conquistados por la clase trabajadora. Por lo tanto, dos citas, como bien ha dicho Salvador, el domingo tenemos las elecciones, tenemos dos opciones, tenemos dos opciones, pero no son las opciones del bipartidismo. O tenemos, o votamos capitalismo, o votamos la opción que representa Izquierda Unida, que es la opción que representa los intereses de la mayoría social, porque el PSOE y el PP, a pesar de su diferencia en materia social, pues en materia económica, aplican las mismas políticas de entrega y de su sumisión a los intereses del capitalismo. Y luego, pues el 29, tenemos otra batalla fundamental, que es la huelga general, que es un instrumento de lucha de la clase trabajadora para garantizar, para luchar o para reivindicar y tratar de frenar el ataque que estamos sufriendo desde el gobierno central del Partido Popular ahora y anteriormente, pues también se le hizo la huelga al PSOE. Decir también que tenemos un déficit en lo social. El sector público en España, pues, es de los que emplea menos personas dentro de Europa. Por ejemplo, en Suecia, una de cada cuatro personas trabaja en el sector público, mientras que aquí en España una de cada diez. El sector público, tenemos un déficit social, pero también tenemos un déficit democrático. En ese sentido, pues, llamar otra vez a un toque con el tema de la ley electoral, que es una de las grandes cuestiones de Estado, donde el PSOE y el PP pues pactan porque son los partidos que se benefician y porque el PSOE prefiere que gobierne el Partido Popular con el 43% de los votos que haya más diputados de izquierda dentro del Congreso. Es como si nosotros aquí desde la enseñanza, ¿no? Pues si un maestro o una maestra al alumno que saque un 7 o un 8 le damos 2 puntos y al que saque un 5 o un 4 le quitamos 2 puntos. Evidentemente, pues no es justo y es desvirtuar lo que los ciudadanos y las ciudadanas pues deciden, ¿no? Y también da un toque de atención, creo que hay una estrategia desde los poderes económicos, desde los poderes políticos y mediáticos de tratar de dividir a la clase trabajadora. Se está atacando continuamente a los sindicatos de clase. Se está tratando de dividir, de enfrentar a la clase trabajadora entre desempleados y trabajadores, personas con empleo. Se está tratando de dividir entre funcionarios y trabajadores del sector privado. Y tenemos que tratar de concienciar al conjunto de trabajadores y trabajadoras porque es fundamental que vayamos todos a una. Y esto que es una huelga general, que no es una huelga de funcionarios como fue la de 8 de junio, pues en los colegios, los ayuntamientos, la sanidad, el maestro, el médico y el funcionario, pues tiene que ir de la mano del albañil, del jornalero y de todos los trabajadores a reivindicar los derechos del conjunto de la sociedad. Y no enfrentarnos entre nosotros y evitar mensajes y tratar de combatir ideológicamente mensajes que son perjudiciales. Bien decía Salvador, el de los maestros, que no le interesa las putaditas, entre comillas, que le hagan a los del sector privado. Bien, la gente que está más precaria, alegrarse o apoyar medidas como el tema de Valencia de quitarle vacaciones a los maestros, ¿no? Pues lo que Carlos Marx llamaba el comunismo grosero, que es tratar de igualar las condiciones y los derechos de los trabajadores a la baja. Es como el que le falta un ojo y en vez de pedir que le pongan otro ojo, pues pide que le quiten un ojo al resto de la sociedad. Entonces, sin más, pues le dejo la palabra a los compañeros y compañeras de comisiones. Está bien, está bien. El detalle del ojo está bien, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra a Carmen, ¿te parece? Pues recordaros que hay una serie de citas que tengo que deciros. El jueves hay una reunión de entidades sociales en la sede de comisiones a las 7 de la tarde para el tema de la huelga general, ¿vale? El jueves también es el acto central de Izquierda Unida de campaña que está en marcha y el que quiera pues puede sumarse y tal, ya la mayoría lo conocéis. El sábado hay una marcha también en bici sobre, en contra de la reforma laboral y a favor de la huelga del 29 de marzo, así que ir preparando las bicicletas. Y el martes después de las votaciones hay una reunión general también allí en comisiones por la tarde, ¿no?, preparando cuestiones técnicas de la huelga. Pues si quiere Carmen también o Juan, como ella quiera, ¿no? Me da lo mismo. ¿Sí? Venga, pues Carmen, venga. Venga, comienzo yo misma. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a los compañeros de Izquierda Unida la invitación, porque es que coinciden estas dos situaciones que tenemos en el país ahora mismo, en Andalucía. Y nosotros pues agradecemos este tipo de asambleas para informar de cuáles son los motivos de esta huelga general que Comisiones Obreras y UGT, nosotros los que hemos venido, los tres somos de Comisiones Obreras, para informar. Pero nosotros, la pretensión nuestra no es que sea informar y ya está, sino informar para que quienes nos estáis escuchando transmitáis también cuáles son estos motivos, porque si los escuchamos y no los quedamos, el problema es que no llega a mucha gente que tiene en este momento muchísimas dudas y, como decía Salvador, están asumiendo que, bueno, que esto es terrible y que como la situación de crisis es la que es, pues no tenemos más remedio que aguantar. El otro día, escuchando a una persona, yo que estoy en la Ejecutiva Confederal, un compañero contestó diciendo, pues entonces me rindo. Y el problema es que si nos hubiéramos rendido en los años 70, no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido. Y sin embargo, el movimiento obrero, la sociedad, luchó en los años 70 y con una lucha que venía de antes, y conseguimos una democracia en este país en unas circunstancias que al menos eran un poquito más difíciles, ¿no? Quienes ya tenemos una edad nos acordamos de algunas de ellas. Luego, ahora, si unidos conseguimos volver a retomar ese optimismo y esa fuerza de lucha, evidentemente podemos conseguirlo. Porque al fin y al cabo, estas medidas, que son medidas reaccionarias, lo que vienen es a romper esa unidad, y Miguel también lo decía, a esa unidad de los trabajadores y de las trabajadoras, para que ese divide haga que venzan. ¿Y que venza quién? Nos dicen muchas veces que esto viene de Bruselas. Bueno, no lo creamos tanto. Esto viene de la derecha más rancia de este país y de la patronal, que viene exigiéndole hace muchísimos años, y ahora tiene un gobierno y ha tenido un gobierno con unas políticas que ha cedido un poco, y ahora tiene un gobierno que son los suyos, y encima con una mayoría absoluta que tienen para poder hacerlo. Decía también Miguel antes que en España es que tenemos un funcionario por cada 10 habitantes en este país. Teníamos, ya no, porque ya hay comunidades en que los despidos de empleados públicos somos muchos. Funcionarios, porque se ha obtenido la plaza mediante una oposición, y empleados públicos que la han obtenido mediante otro tipo de contratación, pero que nos dedicamos a lo mismo, al servicio de las personas, al servicio. Y hay comunidades, en Andalucía no se está notando tanto ahora mismo, porque era lo que decía Salvador antes. Hay una serie de jubilaciones, y en vez de sustituirlas todas, se sustituyen menos, por tanto cada vez hay menos trabajadores en ese ámbito. Eso se está haciendo en Andalucía, yo lo digo, yo que me jubilo en septiembre, pues las 600 personas que nos hemos jubilado como maestros en la provincia de Sevilla, no se nos ha sustituido en nuestras plazas, por tanto hay menos maestros. Ha habido un recorte, lo que pasa es que no se nota tanto. No se nota tanto como en Madrid, que es impresionante, pero la respuesta, os aseguro yo que estoy en Madrid, que la respuesta está siendo impresionante. Es una respuesta social, es de los maestros y de las maestras, es del profesorado, de acuerdo, pero es de los padres y es de la sociedad en su conjunto. Lo habréis oído en los medios, lo que es la marea verde. y tienen actos continuamente, han tenido un montón de huelgas y actos continuamente en las calles, en los institutos, en los centros de trabajo desde septiembre para acá, y siguen sin parar. Hay que hacerlo así porque se está sufriendo. Yo lo decía antes a los medios cuando me estaban grabando. En Madrid se ha recortado eso, es decir, hay menos profesorado, con lo cual se atiende peor a los chavales, pero el dinero no se está ahorrando. Se le ha dado subvención gratuita a los comedores de los colegios privados. Ese dinero ha ido a la subvención. Es decir, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Se está pretendiendo que el dinero de lo público vaya a las empresas privadas. Empresas privadas que evidentemente contratan en peores condiciones, más precario, cuando contratan, despiden con esta reforma laboral como les da la gana. Eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos en Valencia? Pues una mentira. Los maestros siempre hemos estado, lo que pasa es que no nos llamaban para trabajar en julio. Los maestros, el profesorado de la pública siempre hemos tenido de vacaciones el mes de agosto. Y el mes de julio estábamos a disposición de la delegación. Pero no nos daban los cursos, no nos daban el trabajo, hacíamos el papeleo correspondiente que teníamos que hacer y como personas humanas nos teníamos que buscar los cursos y la formación y los refuerzos fuera. Y ahora dicen en Valencia que es que los van a poner a trabajar en el mes de julio. Eso por un lado. Va a haber menos interinos. No van a sustituir las bajas del profesorado, tampoco en la privada, pero no van a sustituir las bajas del profesorado. A un interino que ahora mismo se le hace el contrato para trabajar con todo el derecho por un curso completo, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, que es lo que dura el curso, para que tenga derecho a sus vacaciones, no. Se va a hacer como ya se está haciendo en la privada, desde el 15 de septiembre al 15 de junio, y el resto al paro. Y solamente por las horas lectivas se le contrata en la privada. Y eso es lo que quieren hacer con los interinos. Es decir, recorte, recorte, recorte, recorte. Cada vez gastar menos dinero en la atención pública. Los compañeros hablarán de otro ámbito. Yo creo que efectivamente son recortes, como decía, que la patronal los venía exigiendo y que este gobierno se los va a dar. Se los va a dar. Y que es un objetivo de ir ideológicamente contra la clase trabajadora, ideológicamente contra la clase trabajadora. ¿Por qué lo han hecho tan fácil? O sea, ¿por qué se encuentran con que lo pueden hacer tan fácilmente? Primero, porque ya venían de un entorno legal deteriorado, ha habido muchísimas reformas del Estatuto de los Trabajadores, y porque la última reforma ya le dio el primer paso, que es la que hizo Zapatero a partir del 10 de mayo del 2010, y a la que le hicimos una huelga general también. O sea, que no es que se le haga una huelga general a uno y otro y a otro no se le haga una huelga general. Y afecta a todos los colectivos, decía Miguel, a las personas que tienen puestos de trabajo ahora mismo, a los que están en paro, a los jóvenes y a las mujeres. A los jóvenes, porque efectivamente no van a poder tener un trabajo digno en la vida con esta reforma laboral, porque es que hasta los 30 años, ya mismo, con 45 años, van a seguir siendo jóvenes, como esto sigue así, la juventud va a durar eternamente, y vamos a pasar de jóvenes a jubilados, pero hasta los 30 años pueden hacerle una serie de contrataciones precarias y antes de que pase el año se van despidiendo y van fuera. Y a las mujeres, el colectivo de mujeres, a mí me gustaría insistir que afecta muchísimo, porque con este tipo de contrataciones, con este tipo de situaciones, primero, con una formación a la que no todas y no todos van a tener los más jóvenes acceso por estas condiciones de la enseñanza pública, y luego después, con este tipo de contrataciones, cómo se hace una conciliación familiar cuando tiene un contrato precario, cómo se hace una cómo va a pedir un permiso de maternidad si va a tener el problema de que te van a despedir. Y sobre todo, ya termino porque hay muchísimas cosas que podríamos decir de esta reforma laboral, Como decía, uno de los artículos, y lo digo porque hay sindicatos por ahí, y lo digo claramente, como CESIF, que está diciendo que es que ellos no convocan la huelga porque no va a afectar a los empleados públicos, a los funcionarios, mejor dicho. Que bueno, que a los laborales, pobrecitos, sí les afecta, pero que a los funcionarios no. Sí, afecta a los empleados públicos ya. Pero en el momento en que el día 30, la huelga general es el día 29, el día 30, se aprueben los presupuestos generales del Estado con recorte económico para todo lo público y para toda la administración pública, empieza a afectar también a los... Y simplemente porque CESIF vaya y les pida, por favor, a los míos no, no creo que se atrevan a parar esa historia. Pues este acuerdo va en contra de también lo que son la herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que es nuestra representación, es decir, los sindicatos, que no somos otra cosa que una herramienta para trabajadores y trabajadoras, estemos en la situación de empleo o de desempleo que estemos. Y van contra eso porque es la única fuerza que se van a encontrar enfrente los patrones a la hora de poder avanzar en su deseo y en sus aspiraciones. Y decir también, por último, que mirad, es, ¿cómo diría yo? Cambiar este derecho al trabajo que tenemos actualmente es deteriorar absolutamente la vida laboral completa de las personas. Ataca a la entrada en la vida laboral, a la permanencia en la vida laboral y a la salida de la vida laboral. Eso afecta, como decía, a laborales y afecta a empleados públicos. Pero es que además, con todas las normas complementarias que están haciendo, evidentemente afecta también a la vida social de las personas, la sanidad, la educación, no ya como trabajadores y trabajadoras, sino como usuarios de lo público, de esa sanidad, de esa educación y de esos otros servicios que los compañeros os van a hablar. Y cambiando eso y asumiendo que eso se va a cambiar, no lo podemos nosotros parar. Lo que tenemos que hacer es asumir que juntos podemos parar esta historia. No podemos resignarnos ni creernos que estamos ya derrotados o conformarnos con que ya esto está hecho, porque además no es verdad, está en trámite parlamentario, no está ya hecho, no va a ser fácil. Os digo que no va a ser fácil, que esto va a ser una lucha de ahora, de la huelga general del día 29 y de mayo, y que tenemos que concienciarnos entre todos. Hay que invertir la correlación de fuerza, y para ello yo termino y le dejo la palabra a mis compañeros, que me estoy alargando un poco. Termino diciendo que, además de la huelga general, el día 25, como dije antes, ningún voto para las políticas de derecha. Muchas gracias, Carmen. Y ahora vamos a darle la palabra a Enrique Amieva, que es de una federación tan tan importante para los servicios públicos, como es la de Sanidad, ¿no? Enrique, pues tú tienes la palabra. Háblanos también de cómo está repercutiendo esto y cómo va a repercutir en el sector sanitario. Gracias. Bien, buenas tardes. Un saludo desde Comisiones Obreras de Sanidad y nuestro agradecimiento a Izquierda Unida por convocar este tipo de actos y contar con nosotros para que podamos contaros también a la misma vez cómo lo vemos, qué es lo que vemos que está pasando, cómo lo percibimos y cómo creemos que se puede combatir, ¿no? Y no resignarse, porque de otra manera pues vienen tiempos complicados. Bien, yo voy a intentar ser breve, ¿vale? Os voy a contar un poquito. He preparado un pequeño guión para que me quede lo menos cosas posible en el camino y al mismo tiempo ser rápido, pero también prefiero que después ustedes pues nos contéis también cómo lo veis o nos hagáis preguntas que podamos aclarar vuestras dudas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Bien, yo me he preparado un guión, lo titulaba en principio La Junta también recorta y privatiza. Yo quiero empezar por ahí porque tenemos el concepto de que parece que solo lo que va a venir es malo, y resulta que es que aquí ya se le está preparando el camino hace años, y hace años que lo venimos sufriendo. Por tanto, también es importante a la hora de decidir, sobre todo por las fechas que tenemos próximas, pues tener un poquito más de información, ¿vale? ¿Por qué decimos que la Junta también recorta y privatiza? Bueno, porque en la práctica, en la sanidad pública, no en la privada, porque evidentemente la privada no es su competencia, pero sí en la sanidad pública y allí donde intervienen las empresas públicas, los consorcios, en todo tipo de inventos que han sacado para ir poquito a poco desmembrando la sanidad pública, ¿vale?, sin que nos demos cuenta, pues ahora está gobernado, evidentemente, no por la sanidad pública en sí, por la gestión pública, aunque el dinero es público, pero está ya poco a poco gestionándose por las mismas formas que la privada. Bien, ¿dónde recortan y prácticamente no se da cuenta? Más allá de los trabajadores que lo sufren y de los usuarios que poquito a poco, pues en las sustituciones de personal, ¿vale? En principio, en sustituciones cortas o de media duración, como son por las ITs normales, en fin, aquellas bajas que, digamos, duran entre una semana y dos meses o tres meses, pues que en los últimos años han reducido las sustituciones en un 35%. Eso significa, evidentemente, una atención que añade, o sea, unido a esto, hemos detectado que las agresiones a los profesionales han incrementado. Mientras las sustituciones bajan, mientras el personal baja, las agresiones, los malos modos con los profesionales se incrementan. ¿Por qué? Porque la atención que se le está dando al usuario no es la que quisiera recibir, a pesar de que se hagan los intentos, pero no haber. Por tanto, es un tema que está absolutamente claro, que lo tenemos detectado. Pero igual pasa con las coberturas de larga duración, ¿eh? Como ya son por las invalideces, en fin, cualquier tipo de baja que se produce en el centro de trabajo, que conllevan mucho, o sea, prácticamente serían interinidades o cualquier tipo de sustitución larga, pues también se han incrementado la falta de sustitución enormemente. Es algo que no tiene. Nosotros contabilizamos 12.000 bajas de larga duración que se han dejado de sustituir en los últimos dos años a nivel de Andalucía. Eso en profesionales de la medicina, profesionales de todos los ámbitos de la medicina, nos puede parecer poco a lo que estamos hoy acostumbrados, pero es una barbaridad que se sufre en todos los ámbitos de la sanidad, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo también poquito a poco? Externalizando servicios, empezando, lógicamente, por los servicios que no son puramente sanitarios, ¿eh? Como nosotros le llamamos servicios generales. Todos aquellos servicios como son las lavanderías, las cocinas, el mantenimiento, la limpieza, la vigilancia, la propia tarea de control de entrada de los enfermos, que siempre ha sido, por ejemplo, hemos conocido de los celadores, además, pues eso ya está pasando poquito a poco a dárselo a las empresas de vigilancia, que además no contratan vigilantes, sino contratan otro colectivo dentro de ellos, que son auxiliares, no sé qué, que por lo tanto le pagan muchísimo menos, le cuesta menos que el celador, menos que el vigilante y menos. Entonces lo único que persiguen es ahorrar a costa de lo que sea. Y todos aquellos servicios generales que ya están empezando a tocar, como son los almacenes, que los van buscando la forma de centralizarlo. En fin, es una cosa que va pasando inadvertida, que va calando poquito a poco, pero que lo tenemos ahí y que por tanto el camino lo tienen cada vez más llano. Y nosotros decimos que ya sean ellos los que sigan gobernando, los que están hoy en solitario, o ya sean los que vengan, porque el camino lo tienen, en nuestra opinión, bastante, bastante allanado en ese sentido, ¿no? Y después se inventaron un sistema que nosotros le llamábamos desde el principio, que no lo aprobamos, porque le llamábamos la antesala a las privatizaciones futuras, que son las unidades de gestión, que ellos le llaman, ¿vale? crean unidades de gestión que no son más que, digamos, empresas virtuales dentro de los propios hospitales, donde los dotan de presupuesto único y propio, y las direcciones, crean direcciones en cada unidad de gestión. La unidad de gestión se autogestiona la economía y además también las condiciones de trabajo. Por tanto, le dice a los trabajadores, oye, que si con este dinero que tenemos lo administramos bien, lo repartimos bien y gastamos poco en sustituciones, no sé cuánto, no sé qué, lo que sobra no lo repartimos. ¿Vale? Nosotros entendíamos que a nuestro juicio eso es, yo diría que es inconstitucional, porque la sanidad pública se gestiona con dinero público, por tanto no puede sobrar nada, hay que gastar todo lo que hay. No se puede convencer y darle el caramelo del loro al trabajador diciéndole eso cuando después el objetivo era con el tiempo pues reducir esos ingresos. Evidentemente cada vez tenemos menos, cada vez hay menos a repartir, pero los trabajadores ya tenemos instaurado ese sistema de gestión y ese sistema de organización del trabajo donde nos autocubrimos y no, y aunque nos pongamos malos no nos sustituyen, y de ahí se va derivando. Se meten los turnos de 12 horas, después los de 24 horas, con lo cual eso es absolutamente contrario para las sustituciones, para no autogestionamos las condiciones. Por tanto, eso lo ha inventado los socialistas, sí, que no se lo ha inventado nadie, lo tienen absolutamente instaurado en toda Andalucía. Hay miles y miles de unidades de gestión. Todos los hospitales hoy día están llenos de unidades de gestión y funcionan así. Y al final de cada año, dos veces en el año, se reparten los beneficios de la unidad de gestión de aquello que tenían que haber gastado, pero que no han gastado. Eso evidentemente limita pues la utilización de productos, en fin, lo limita todo, porque los propios trabajadores nos autoconvencemos que controlando eso, no es que estemos, que sería nuestra obligación ya de por sí, sino que además después nos vamos a repartir algunos beneficios, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos estado absolutamente en contra de eso, pero eso está instaurado y todo el mundo ya lo ve como algo de... Bien, después tenemos otro sector que también pues tiene mucho, está en peligro, nosotros entendemos que es absoluto, que es lo que se ha dado por llamar cuarto pilar del bienestar social, ¿no? Que es la atención a las personas dependientes, ¿verdad? Y lo que es el sector sociosanitario, ¿verdad? De alguna manera. Bien, pues eso está en absoluto peligro en este momento, ya lo estamos viendo en otras comunidades, ¿vale? En este país tenemos 1.130.000 personas que no pueden valerse por sí solos, que actualmente, hasta ahora, casi, en fin, lo entendíamos como que eran las mujeres las que tenían que hacerse cargo de los familiares, ¿vale? Así se ha vendido siempre, así se ha entendido siempre, hasta que se aprobó la ley. Algo sí hicieron bien, aunque no bien del todo, pero bueno, eso hay que reconocerlo, que por lo menos lo que es sacar la ley fue un acierto, pero después la ley entendemos nosotros que no se ha desarrollado como debiera y cada vez se está recortando más, y si nos vamos a otras comunidades autónomas ya veremos, pues entonces apaga y vámonos. Lo que quieren es que volvamos otra vez a las andadas, o sea que las personas dependientes se atiendan en su casa por sus familiares, mayoritariamente mujeres, no nos vamos a engañar, porque lo que se pretende es que el hombre esté en la calle trabajando, que la mujer en su casa haciendo sus tareas y ayudando a sus mayores y a sus menores y a sus descendientes, y bueno, pues es lo que pretenden, con lo cual eso coarta, no lo explico porque sé que lo sabéis, coarta la libertad de la mujer, derecho al trabajo, el derecho a todo lo que hasta ahora se considera como, y eso está ahí, o sea, ya se está recortando también con los gobiernos, han sacado últimamente algunas altas, pero tienen miles y miles de altas paralizadas porque además económicamente no es viable. La única posibilidad que tienen ante la inviabilidad económica de sacar eso adelante, pues es decir, hasta aquí hemos llegado y pues no se va a seguir desarrollando, no vamos a dar las altas y que volvamos otra vez a lo que teníamos. Por tanto, además, sí hay que decir que dentro de la parte mala tiene una parte muy positiva. En Sevilla nada más se han creado casi 4.000 empleos con la ayuda a domicilio. Solamente Sevilla Capital tiene 1.700 trabajadoras en la empresa Claro, que es la empresa que hace, que da el servicio a los dependientes en Sevilla. Si eso lo trasladamos a los pueblos, a las poblaciones, Sevilla y la provincia tienen casi 4.000, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es un atractivo más dentro de lo que significa, ya sabemos, las condiciones de trabajo, que para eso estamos los sindicatos, para pelearlo y tratar de conseguir que mejoren. Entonces, en definitiva, la situación actual, podría alargarme mucho, horas, o sea, podríamos estar aquí hablando horas, pero no se trata de eso, se trata de dar algunas puntualizaciones de por dónde van los temas, ¿bien? Y yo ahora digo, lo peor entendemos que está por llegar, ¿vale? Y lo peor, ¿por qué está por llegar? Bueno, porque si nos trasladamos, nosotros entendemos que gobernando el PSOE en solitario, todo esto que se ha quedado en puerta y que algunas cosas, decía antes, están ahí apuntaladas, se van a desarrollar si gobiernan en solitario. Pero si entra el gobierno de la derecha también en Andalucía, entonces nos trasladamos a lo que ya tenemos. No es que lo digamos nosotros, ni estamos aquí con una bolita mágica ni prediciendo nada, sino solamente, perdón, tenemos que irnos a lo que ya está ocurriendo, ¿vale? Los recortes sanitarios en Cataluña, ¿vale? Por dar algunos apuntes. Decía, la Generalitat aprobó en marzo un recorte del 10% del presupuesto, ¿sabes? En marzo de este año, de las cosas últimas, porque anteriormente ya habían hecho. Una de las últimas propuestas de reducción del 50% de la paga de Navidad a todos sus trabajadores de la sanidad pública, con el descontento evidente que eso crea, aparte de, bueno, pues la falta de inversión, de gasto, de todo lo que conlleva recortarle el salario a los trabajadores, y aunque sean públicos. Las listas de espera dejan de limitarse a 6 meses. Tenían un límite de 6 meses, eso ha desaparecido, ya no hay límite para no haber compromiso. Las listas de espera pues llegarán hasta donde tengan que llegar. Un recorte del 25% de la estructura administrativa ha desaparecido. Se paralizan las inversiones en infraestructura hospitalaria. Cierre parcial de quirófanos y consultas. Todo esto está decretado y en marcha, ¿eh? O sea que no hay. Rebaja del 5% del sueldo a los profesionales. 2.000 puestos de trabajo perdidos entre interinos y eventuales. Eso estamos hablando en el tiempo que entraron en el gobierno que hoy gobierna Cataluña, y con el apoyo, además, del PP en todos esos recortes, y en el último, que creo que fue el viernes pasado, de el pago recetario este de marra, ¿no? Que le quieren llamar el copago, pero que eso no es copago. El copago es otra cosa. Eso es cargar en una receta una parte, un euro, lo que sea, pero lo que significa para a quién afecta. Es decir, porque eso visto de una manera se podría ver, pero ¿a quién afecta al final siempre este tipo de medidas? Pues a las personas que más necesitan la sanidad pública, que más necesitan la gratuidad de la sanidad y que más problemas pues tienen, ¿no? Entonces, pues habrá que ver para quién gobierna, ¿no? Los recortes en la sanidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues se ha dicho aquí antes, una copia de la gestión público-privada de Madrid, ¿vale? Absoluta. Es decir, el dinero es público, pero la gestión es privada. En Madrid ya llevan mucha experiencia, llevan muchos años así, pero aquí están empezando ahora, ¿no? Y la que tienen montada, pues lo veréis seguramente en la televisión, y es de órdago, ¿no? Pero bueno, porque las cosas no se pueden hacer así por decreto y sin contar con nadie y sin escuchar a nadie, ¿no? En este tipo, o sea, ¿por qué decíamos que es la copia? Lo que plantean es que copian las fórmulas de Madrid. Pues que si bien la titularidad es pública, es decir, es con dinero público, la gestión, la parte pública da el dinero, pero se desentiende del problema. No quiere saber absolutamente nada. La gestión ya absolutamente es privada. Por tanto, pues es privatizar de forma flagrante el dinero público, ponerlo en manos de la privada para que haga con ello lo que quiera. Los recortes en la sanidad de Castilla-La Mancha reducen los diagnósticos de proceso en bebés. O sea, eso es un titular de un periódico que salió la semana pasada, donde ya la han detectado y han llegado a recortar de tal manera que los diagnósticos que venían haciendo precoces en bebé de alguna de las enfermedades, pues de momento lo han suprimido, porque dicen que no hay dinero para invertirlo en ese tema. Aumentan la jornada laboral en 2,5 horas, en lugar de las 35 horas semanales, pasan a ser 37,5. No hace falta decir que, aparte de lo que significa el incremento de la jornada para los trabajadores que ya están, lo que significa también para la creación de empleo. Sobran trabajadores, puro y duro. Es decir, hay que despedir trabajadores, porque si a los que ya estamos nos hacen trabajar 2 horas y media más diarias, pues todo ese miles de horas que suben al resto, pues sobran con el resto de la plantilla, ¿no? El salario se reduce en un 3%, congelación de la carrera profesional, se reduce el complemento salarial vigente en situaciones de incapacidad laboral transitoria. Eso a los trabajadores públicos jamás se le había tocado. Ahora tú te das de baja y te reducen también el salario. Se ajusta, eso está por decreto, ¿eh?, de la presidenta de la comunidad, vamos, que no es, porque si no, no lo podían hacer de otra manera. Han tenido que cambiar de alguna manera las leyes, ¿no? Se ajustan los descansos tras las guardias en sábado, domingo y festivo. Es decir, después de que los profesionales hacen sus guardias, pues la administración de la empresa le pone los festivos cuando la empresa quiere, no cuando el profesional puede disponer. Adoptan medidas para flexibilizar la apertura de camas y quirófano. Es decir, que en función de los picos de más demanda, pues abren quirófano y cuando no, pues lo cierran. Así de fácil, vamos, que no hay mayor problema. Los usuarios que lo necesiten, pues que se busquen la vida, ¿no? O sea que no. Y la comunidad valenciana, pues un poco se suma a la ola. Es decir, lo mismo, como esto está ahora de moda y el mapa es azul para todo el mundo, pues lo mismo. No os cuento tampoco. Pero bueno, llevan las medidas más contundentes, 40.000 personas que han pasado a engrosar las listas del paro en Valencia, de la sanidad pública, y así recorte de todo tipo. Por tanto, por eso decía que lo peor está por llegar. Esta gente, pues lo tienen claro, es una política, ya se ha dicho aquí, no voy a redundar en ello, es una política, están para eso, y ellos entienden que esa es la política que tienen que hacer para defender a los que le han puesto ahí, porque eso es una equivocación que no se dice mucho, pero yo sí quiero decirlo, porque dicen por ahí que representan a los trabajadores y que representa. Y hay quien se pregunta, bueno, ¿qué trabajadores han votado al PP? Es que no lo han votado a los trabajadores, es que han perdido casi 900.000 votos con relación al anterior. Lo que ocurre, que es verdad, que otros 4 millones de trabajadores, pues, que estaban acostumbrados, que se esperaba que votaran al PSOE, pues no han votado, con las alturas que tenían, con el desánimo y con la forma de gobernar que también ha tenido el PSOE. Bueno, pues a estas personas las que habrá que decirle que hay otras alternativas, que se puede hacer de otra manera y que no nos podemos quedar en la calle, porque así, de esta manera, la derecha, sin que los voten los trabajadores, tendrá posibilidad de gobernar también aquí. Por tanto, yo creo que los trabajadores somos más que la clase trabajadora. Si de verdad nos concienciamos de que podemos cambiar esto, lo podemos conseguir, y que hoy por hoy a mí no me duele prenda ninguna de allá donde voy, en mítines de estas características o asambleas de estas características, pedir el voto para Izquierda Unida, porque es la única fuerza que ha demostrado que está con los trabajadores, que está en la calle, que está y que tiene una política defendible hoy por hoy. Por tanto, gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Pues Juan, tú tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a los compañeros de Izquierda Unida de Écija la invitación a esta asamblea, y agradecérselo doblemente porque, además de sindicalista de Comisiones Obreras, de lo cual me siento bastante orgulloso ahora que no está de moda precisamente, pues también militamos en Izquierda Unida y en el partido, ¿no? Por lo tanto, agradecerle la invitación y agradeceros vuestra asistencia, ¿no? Mirad, por entrar un poco en faena, os hemos repartido un folletito para que veáis o tengáis por escrito aquellas medidas más significativas de esta reforma laboral, Pero a mí hay una cuestión que además me la ha recordado Miguel cuando hablaba de lo del ojo. Yo creo que el titular de la asamblea de hoy va a ser más o menos eso. Y me recordaba eso porque cuando uno piensa en lo que ha legislado el gobierno y vemos, no me voy a extender ni voy a repetir lo que han dicho los compañeros, es decir, esto es que es su política, es decir, tened en cuenta que el Partido Popular no es que goce de una mayoría absoluta en el Parlamento, sino que está gozando de una mayoría en una serie de estamentos que le permiten el tipo de políticas que está ejerciendo, es decir, han llegado su hora y están gobernando para ellos. Y digo han llegado su hora porque sabéis que gobiernan la mayoría de los municipios, sabéis que gobiernan la mayoría de las autonomías y lógicamente tienen la mayoría absoluta en el Parlamento, con lo cual la concentración de poder que han logrado en las elecciones pasadas pues les está permitiendo sencillamente no tener preocupación de arreglar la crisis, sino la preocupación de decir ha llegado nuestra hora y vamos a gobernar para los nuestros. Y de esa política, pues estamos viendo la reforma laboral, estamos viendo las políticas que se están desarrollando en las comunidades y, como decía a Salvador al principio, esperemos a ver qué pasa con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Esto va a ser algo fuerte. Como os decía, lo que me llamó un poco la atención con el ejemplo del ojo es que sabéis, bueno, que ahora suele haber por Internet, fundamentalmente por Internet porque es por donde nos podemos expresar la gente del pueblo, ¿no? Porque sabéis que los medios de comunicación pues están en manos de quienes están y por lo tanto somos invisibles para, o sea, la izquierda plural, la izquierda de la ciudadanía es invisible para los medios de comunicación, pero por Internet sí que ves cosas curiosas, ¿no? Y había un vídeo por ahí de una politóloga y doctora en Derecho del Trabajo que calificaba la reforma laboral, no la explicaba ni siquiera en función de la situación de crisis, ¿no? Sino que la calificaba como la mayor mutilación de los derechos de los trabajadores desde la época de la democracia, ¿no? A mí la palabra me sonaba realmente a descripción de lo que significa esta reforma laboral. Es una mutilación de los la más brutal y la más salvaje que se ha hecho en la democracia de los derechos de los trabajadores. Y no solo significa esa mutilación brutal de los derechos de los trabajadores, es además, yo creo, la mayor estafa que se le está haciendo a los ciudadanos de este país, porque nos están aplicando este tipo de políticas porque así se lo ha dicho la ciudadanía y todos sabemos que la ciudadanía, inclusive el trabajador espabilado que ha votado al PP porque se ha cabreado con el PSOE, no creo yo que lo haya votado precisamente para que aplique este tipo de políticas. Por lo tanto, la primera consecuencia es que nos están estafando. Nos están estafando a la ciudadanía en general y particularmente a la clase trabajadora de este país. Mirad, es una reforma, digo, nos están estafando porque es una reforma que es mentira. Yo lo pondría en negrita, subrayado y en mayúscula, ¿no? Como cuando lo hacemos en el ordenador. Es mentira que vaya ni a resolver el problema de la crisis económica que solventamos, que no me voy a extender a explicaros que es mentira también, porque es una crisis financiera de los mercados y no es una crisis económica, pero no me extiendo ya sobre eso, sino que además es mentira porque no va a resolver el problema fundamental de este país, que es el desempleo. Y además tienen la poca vergüenza y la cara dura de decirlo públicamente. O sea, que es que hay algunas veces que habría que, en fin, bueno, se me calienta la lengua y no quiero expresarme con tanta claridad. Pero te lo dice el propio Rajoy, lo ha dicho Cristóbal Montoro, lo ha dicho el de Guindo, es decir, no vamos a crear empleo, no vamos a resolver el problema de la crisis, lo que queremos sentar las bases, ahí es donde únicamente nos están contando la verdad. Es verdad que quieren sentar las bases, lo están haciendo para subvertir todo el estado del bienestar que hemos conseguido, y yo creo que esto se lo tenemos que explicar fundamentalmente a los jóvenes, que hemos conseguido a base de que haya mucha gente en la cárcel. Estos sindicalistas de Comisiones Obreras que ahora están, hoy día están subvencionados, liberados, a salario de no sé cuánto, y que viven muy bien, pues resulta que son esos mismos sindicalistas los que en la cárcel y pagando muchas veces con su vida han conquistado estos derechos que ahora se subvierten con esta reforma. Mirad, os decía que la reforma es una estafa porque es una reforma que va contra los parados. Contra los parados. ¿Por qué? Pues mira, fundamentalmente porque no va a crear empleo, evidentemente, donde hay una flexibilidad de despido y no hay un amarre del empleo, pues lógicamente el empresario lo que va a procurar es tener facilidad, flexibilidad a la hora de despedir y mínimas garantías de estabilidad en el empleo. Por lo tanto, va contra los parados, es decir, no van a generar empleo. Pero además de eso, ya se permiten el lujo de, como es una maniobra de la derecha, que yo creo que lo estamos viendo día a día, nos están echando a pelear dentro de la clase trabajadora, según el estatus que tienes, si eres empleado público, si eres desempleado, si eres un trabajador de la empresa privada, etcétera, etcétera, nos van a echar a pelear entre nosotros. Mirad, sabéis que está de moda decir que los funcionarios o los empleados públicos son unos privilegiados. Yo soy funcionario, bueno, soy cartero, sí, de los que vamos en la Vespa Amarilla repartiendo, ¿no? Entonces, y soy funcionario, y además soy sindicalista de Comisiones Obreras, ¿no? Por lo tanto, cuando nos hemos alegrado, algunos se han alegrado de, bueno, pues los funcionarios le han recortado el 5%, no sé cuánto, porque son una pandilla de flojos, etcétera, etcétera, además le vamos a aumentar la jornada, etcétera, etcétera. Por cierto, yo hace ya muchos años que tengo las 37 horas y media, con lo cual a mí no me van a alegrar la vida en ese sentido. Entonces, nos han estado echando a la sociedad, a los trabajadores, nos han estado echando a pelear entre nosotros, pensando que teníamos una casta de privilegiados. Mirad, no había ninguna casta de privilegiados. Y no solo no había ninguna casta de privilegiados, sino que en el fondo, y el que levante la mano, en el fondo todos queríamos ser empleados públicos y funcionarios en este país. Ahora resulta de que son, como son unos flojos y tal, pues no queremos, ¿no? Nos han echado a pelear, y en algunas ocasiones la clase trabajadora inclusive lo hemos visto bien. Hemos responsabilizado a un sector de la población en culpabilizarlos del tema este, porque son unos flojos, porque se pasan 3.000 horas tomando café, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a interiorizar ese mensaje. Bien, ahora el siguiente paso, como ya hemos vilipendiado a los sindicalistas, a los funcionarios y a los empleados públicos, ahora toca al común de los trabajadores. Y el común de los trabajadores, los más débiles, ¿quiénes son? Pues los compañeros y compañeras que, por desgracia, se encuentran en el desempleo. Y los vamos a echar a pelear entre ellos, porque con esta reforma laboral, el empresario va a tener bonificaciones, va a tener prioridades de contratación y va a tener posibilidades de tener a gente trabajando. Según si tiene prestaciones por desempleo, les van a hacer unas bonificaciones en la Seguridad Social, con lo cual, entre los trabajadores desempleados, también se van a establecer discriminaciones. Es decir, el que tenga una prestación por desempleo, como va a ser más fácil contratarlo, pues va a estar más disponible, digamos, que las personas que hayan terminado sus prestaciones. Por lo tanto, van a crear ahora, que era esto ya me parece a mí que era bastante grave de por sí solo, van a crear distintas capas entre los compañeros y compañeras que estén sufriendo el desempleo. Porque esta reforma, como decía, facilita que se contrates a unos con más facilidad y a otros con ninguna. Es una reforma que va contra los trabajadores en general, por una cuestión muy sencilla, porque abarata el despido. Es decir, lo que estáis escuchando por ahí es verdad. Si te das 9 días de baja, aunque esté justificada, te van a poder despedir con 20 días de salario y sin explicarte. Con 9 días en un periodo de 2 meses te van a poder despedir. Te van a poder despedir si la empresa no alcanza las ventas o los ingresos que prevé en un periodo de 9 meses, y te van a poder despedir con otros 20 días. Te va a poder despedir porque, como te va a poder cambiar tus condiciones laborales cuando tú les digas, oye, que no, que yo no acepto bajar mi retribución, que yo no acepto cambiar mi jornada de trabajo, que yo no acepto cambiar mis descansos, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso es irte a la calle con los 20 días de indemnización. Por lo tanto, es una reforma contra los trabajadores, porque abarata el despido, porque anula la negociación colectiva y las condiciones laborales, y porque además ya para rematar la faena se están inventando el nuevo contrato de fomento de empleo, el nuevo contrato indefinido, que es un contrato en el cual puedes estar un año como periodo de prueba. Y durante ese año, además, no tienen necesidad de despedirte bajo ninguna causa. Es decir, ahí te vamos a tener para todos los trabajadores el despido absolutamente libre y gratuito. Porque si os acordáis, siempre hemos defendido que en este país el despido era libre, lo que no era, era gratis. Y ahora ya por fin han conseguido su mayor reivindicación, la patronal y la derecha han conseguido su mayor reivindicación y nos han puesto ya el despido libre y gratuito. Mirad, también es una reforma contra los jóvenes. ¿Por qué? Porque se han inventado un nuevo contrato de formación que el cual vas a poder realizar hasta los 33 años. Ustedes imagináis, esto parece como cuando no queremos salirnos de casa, ¿no? Hasta los que decir, ahora estaba de moda, bueno, pues hasta los 35, hasta los 37 no me salgo, me quedo con papá y mamá. Bueno, pues esto es una cosa por el estilo. O sea, es una degradación y absoluta y un ataque a la juventud bárbara. O sea, hasta los 33 años te puedo hacer un contrato de formación, pero es que además te puedo tener 3 años con ese tipo de contrato. ¿Os imagináis a un joven con 36 años que todavía se esté formando? Bueno, pues eso no es todo, sino que además han modificado los porcentajes de tiempo que efectivamente tendrían que dedicar a formarse, con lo cual al final estás trabajando, al final de esos 3 años, estás trabajando por 4 perras gordas. Es decir, por los contratos típicos de 400, 500 o 600 euros, no te estás formando y encima no eres indefinido todavía. O sea que así a ver quién es el que llega a la edad de jubilación. Así a ver quién es que llega. Mirad, por lo que os empezaba hablando también un poco de los funcionarios y de los servicios públicos. Es una reforma que va absolutamente en contra de los empleados públicos, porque admite algo que hasta ahora no había pasado, aunque había otros sistemas y la ley permitía algún tipo de historietas con reasignación de efectivos, etcétera, etcétera, pero por primera vez se podrán establecer expedientes de regulación de empleo en la administración. Y mirad cómo, además, los expedientes de regulación de empleo ya no se hacen como se hacían, sino que ahora, con esta reforma laboral, el expediente de regulación de empleo es que el empresario dice que te tienes que ir porque me descuelgo del convenio o porque no he tenido las ventas suficientes y te aplico un expediente de regulación de empleo. Y si tienes algo que decir, vas al juez y le demuestras tú, trabajador, al juez, que lo que yo estoy haciendo no está, no es legal. Por lo tanto, como se han inventado el expediente de regulación de empleo porque a mí me da la gana, yo lo he titulado así, expediente de regulación de empleo porque a mí me da la gana. Y como eso ya no tiene la tutela judicial que tenían antes, ni la utilización administrativa, pues resulta de que al aplicar eso también entre los empleados públicos, no ve, amigo Rafael, la que pueden liar en el sector público de Écija, ¿no? Además, es que no se tienen ni que justificar, que es lo más gracioso. Es que no se tienen ni que justificar. Y mirad, fundamentalmente es una reforma que va contra la economía y la cohesión social de este país. Porque va a aumentar el paro, ellos ya lo están diciendo. Si es que, como decía al principio, tienen la poca vergüenza de reconocerlo. Vamos a llegar a los 6 millones y pico de parados en este año. Lo están reconociendo. Por lo tanto, una reforma que no va a, que va a aumentar el paro. Que va a agravar la situación de los servicios públicos, porque Enrique ya y Carmen os han explicado cómo están funcionando en el tema de la enseñanza y de la sanidad pública, pues evidentemente, aplicando la reforma laboral, la situación de los servicios públicos va a pasar a ser bastante desastrosa. Va a reducir el consumo porque va a echar a más gente al paro. Y al que tenga la fortuna, al que sea privilegiado, porque ya los privilegiados no van a ser solo los funcionarios, ya privilegiado va a ser cualquiera que tenga un trabajo fijo más o menos estable. Pues como resulta de que van a tener posibilidades de rebajarnos el salario, el sueldo, etcétera, etcétera, pues eso va a reducir el consumo. Está claro que eso es una pelota. Si yo no gano un sueldo fijo y tengo un trabajo estable, pues difícilmente voy a consumir. Y al consumo pues le llamamos a comprarnos el coche, a comprarnos la casa, o simplemente, llanamente, poder ir con desahogo al súper de la esquina y comprar pues nuestro consumo diario sin problema. Si tú ganas menos dinero, te vas a retraer también. Por lo tanto, es una reforma que va contra la propia economía. Y, lógicamente, no incido más en ello porque también lo hemos dicho, va a recortar las prestaciones públicas. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de tener un entramado público a tener externalizaciones, a tener trabajadores que no van a tener un empleo estable, con un salario estable, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso lo que va a hacer es poner todo lo que es la economía del país, volverla a poner boca abajo. Y fundamentalmente, si también hay menos trabajadores y reestimamos menos el consumo, pues lógicamente las inversiones en gasto público también van a tener su recorte, que dicho sea de paso, a la gente que nos gobierna en la actualidad, pues le da un poco igual en ese sentido y van a seguir recortando el gasto público sí o sí, ¿no? Y además una cuestión curiosa, sabéis que hace poco, hace unos días, ya han empezado a reducir un 40% las empresas públicas del sector estatal, ¿no? Si a eso le sumamos la reducción presupuestaria en todo lo que es el gasto público, pues eso va a ser igual a expedientes de regulación de empleo en los sectores públicos, en los empleados públicos. Por lo tanto, más gente al paro y vuelta a la rueda a rodar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación límite y que tenemos dos opciones. Hay una cuestión que a mí me preocupa bastante y es a ver cuándo la clase trabajadora y cuando la ciudadanía en general vamos a acabar con la esquizofrenia. Esquizofrenia creo que es tener dos personalidades, ¿no? Tener dos personalidades. Bueno, pues a ver cuándo acabamos la esquizofrenia de votar a partidos políticos contra los cuales después tenemos que hacerle huelgas generales porque nos están recortando derechos a los ciudadanos. Yo creo que algún día, yo tengo la esperanza, porque los comunistas somos utópicos, y tengo la esperanza de que algún día la clase trabajadora de este país se lo pensará, dejará de votar políticas de derechas que se legislan en el Parlamento. Cuidado, porque ese es otro mensaje que está cayendo por ahí. La culpa la tienen los sindicatos. No, mire usted, la reforma laboral, esta y todas las anteriores, se han legislado en el Parlamento. No son responsables los sindicatos, que tendrán muchas faltas, pero esa no. Y que, sin embargo, los sindicatos después tenemos que contestar en la calle. Por lo tanto, a ver si acabamos, digo yo, me alegraré el día que este país deje de votar políticas de derechas contra las cuales después tenemos que movilizarnos, como tenemos que hacer el día 29. Y de paso, de aquí al día 29, el día 25, pues ocurre que podemos empezar a reflexionar en ese sentido. Y mire usted por dónde la única fuerza política de este país que desde el principio de la crisis ha estado al lado de la ciudadanía y al lado de la clase trabajadora se llama Izquierda Unida. La única, ¿eh? La única que ha estado al lado de los trabajadores ha sido Izquierda Unida. Pues a reflexionar, que creo que el 24 se llama así, ¿no? Pues vamos a reflexionar. Y vamos a reflexionar sobre esos aspectos, ¿no? A ver por qué votamos unas cosas y después tenemos que hacerle huelga general a lo que votamos. Y después ver también de verdad quiénes son los aliados, de la clase trabajadora y de la ciudadanía general. Yo, si me he extendido, me perdonáis.